Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Para que seas prosperado. Texto de hoy, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bien, hoy veremos otro agente educativo de la ley, es la obediencia trae bendiciones. Es muy común escuchar hoy hablar de la prosperidad en las iglesias. Sin embargo, en la Biblia la prosperidad está unida a la obediencia a Dios. Hermano, Dios te va a hacer feliz, Dios te va a hacer rico, trae tus diezmos y tus ofrendas. Y la ley de Dios, no, Dios ya la guardó por ti. Y el sábado, eso era para los judíos. Y la alimentación aquella, no se preocupe, eso era para los antiguos. ¿Usted se imagina a Dios prosperando a alguien que quiere enfermarse? ¿O pidiéndole a Dios que sane a alguien solo para seguirse volviendo a enfermar? ¿O que Dios le añada bendición a alguien sin amarlo, sin obediencia, para terminar dañando a otros? Bueno, pues esa no es la prosperidad en la palabra de Dios. El éxito hoy se mide, por ejemplo, dinero, títulos, posiciones. Una persona muy creativa, muy innovadora, muy productiva, es autosuficiente. Bueno, eso es lo que el mundo hoy dice que es éxito. ¿Y para Dios qué es el éxito? Bueno, lo repito, la prosperidad en la Biblia está ligada a la obediencia y la prosperidad es un desarrollo armonioso de todas las cosas que Dios nos dio para el bienestar mío y una bendición para los demás. Nadie que prospere económicamente y no bendiga a otros, eso no es prosperidad, eso es crecimiento, pero no le genera un desarrollo. Ahora, si usted me pregunta cuál es la fórmula del éxito que viene de la obediencia a Dios, es una combinación de dos elementos: esfuerzo humano más poder divino. Es decir, EH más PD. ¿Qué es el esfuerzo humano? Bueno, el esfuerzo humano simplemente es haga lo que a usted le corresponde. Pregúntele a Dios cuál es el camino. Sigue el camino, obedezca, sigamos las reglas. ¿Y en qué consiste el poder divino? Lo máximo. Si este fuera un 1%, el poder divino sería un 99%. Y el poder divino son Dios guiando, proveyendo oportunidades y dándonos suficiente cerebro y cabeza para crear cosas que se conviertan en bendiciones para los demás. Podemos ser prósperos únicamente en la medida en que tengamos obediencia con Dios. Ahí está Job, ahí está Abraham, ahí está Jacob. Todos ellos jugaron un papel importante en el desarrollo de su sociedad y de su comunidad. ¿Y cuál fue el secreto? Obediencia a Dios. Jacob comenzó el viaje sin nada a la casa de su tío, huyendo de Esaú. Y entonces dice: Señor, si tú vas conmigo, yo hago un pacto contigo, yo te devuelvo los diezmos de todo lo que me des. Y fue fiel toda la vida. Y su suegro lo engañó muchas veces, pero Dios le dio prosperidad. La prosperidad no se logra en desobediencia. Eso es un simple crecimiento. El enemigo también puede añadir bendiciones sobre otros para que dañen la vida de los demás. Pregúntate, ¿tengo prosperidad? ¿Quiero obedecer a Dios? ¿Me esfuerzo en la parte que a mí me corresponde para que Dios pueda añadirme su bendición? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.